Bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Cambiando de Tema. El programa en el que las viejas y las nuevas glorias de Granada nos enseñan sus intimidades musicales. Un programa hecho desde Radio Almaina, la onda invisible de Granada. La radio libre, asamblearia y autogestionada que acaricia vuestros oídos desde el 107.1 del dial o desde el streaming en la página web radioalmaina.org. Y dicho todo esto, paso a presentaros el programa de hoy. Hoy en este sexto programa estamos con Estrato. Hola, muy buenas a todos. Y nada, solo deciros que yo tengo un resfriado hoy de tres pares de narices, que tengo la voz no sé ni cómo y que me entero de lo que puedo. Así que a ver cómo sale esto. Va a salir muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Sin embargo, esa alegría interior que me sale por todos los poros de mi cuerpo no se va a ver reflejada en las canciones que vamos a escuchar. Vamos a hablar a carne quemada, vamos a hablar de difuntos, de brujas, de celos y vamos a tener extrañas invasiones. Todo esto yo lo vengo a llamar música oscurilla. Mucho más fácil que empezar con afterpunk, con gótico, con dark wave, con siniestro, con death rock, con postpunk. Música oscurilla. Una horita de buena música oscurilla, casi toda ochentera, menos un par de temas, los últimos, actuales. Vamos a empezar con Polanski y El Ardor, grupo ochentero de Madrid. El primer disco, Chantaje Emocional, lo graban en 1983 y lo hacen gracias al dinero obtenido por quedar ganador en el concurso Villa de Madrid. Vamos a poner un tema muy bueno que se llama Las venas de mi amigo están ardiendo. ¡Wow! ¡Cómo molan los Polanski y El Ardor! Curioso que la canción más famosa de este grupo fuese la de Ataque Preventivo de la URSS, que en verdad no tiene nada que ver con el resto del disco, como cosa anecdótica. Vamos a continuar con Morticia y Los Decrépitos. Son un grupo alicantino de 1982. En los años 80 hubo un momento en el que cualquier grupo podía grabar un LP. Sin embargo, había grupos muy buenos como este que no pudieron hacerlo y solo sacaron un par de maquetas. Sin embargo, en el año 2005, un sello alicantino ha publicado un EP con 4 canciones y una bonita edición limitada de 500 copias de color lila. La canción que vamos a poner es La extraña invasión. ¡Ah! Ha habido un par de pequeños cortecillos y es debido a que estamos pinchando a través de YouTube. Vamos a continuar con los Parálisis Permanente, mis amadísimos, mis queridísimos y respetadísimos Parálisis Permanente. En la formación estaba Eduardo Benavente, Ana Curra y un bajista muy prolífico que se llama Rafa Balmaseda. Eduardo era un tipo de buena familia, diría yo, se daba muchos viajecitos a Londres y allí es de donde traía toda esa ropa chula y todas esas influencias modernas que después se plasmaron en su grupo. Sacaron un LP llamado El Acto y 3 singles, uno de ellos compartido con Gabinete Caligari, que después pondremos también. Vamos a poner la canción Tengo un precio del LP El Acto. Me gustan los Parálisis. La primera vez que yo tuve contacto con los Parálisis tendría 14 o 15 años y estaba en Calahonda, aquí en Granada, donde veraneaba, y había un chavalito de unos 10 años con una caja de cartón y 5 o 6 cachivaches, y entre ellos tenía una cinta de parálisis permanente. Me la compré por la portada solo, porque las portadas, el que lo sepa, son increíbles, con Ana Curra muy sensual, cuero, látigo, etcétera. Y cuando llegué a mi casa y me puse por la noche esa cinta en el Wallman, me transportó a otro mundo del que creo que no he vuelto. Vamos a seguir ahora con seres vacíos. Bueno, recordar solo una cosita de Eduardo, que murió en un accidente de coche que iba conduciendo a Ana Curra en 1983. En esa época ya ellos tenían un grupo paralelo que se llamaba Seres Vacíos. Nada más que tenían intención de grabar un LP y no dar conciertos, pero tras la muerte de Eduardo, Ana Curra siguió con el grupo y sacó un par de maxi singles más. Vamos a poner la canción Los celos se apoderan de mí. Vamos a continuar en la capital, que todavía parece que no hemos salido de allí, y ahora van a tocar los Gabinetes Galigari. Pero no os asustéis, que no vamos a poner la culpa, fue del cha-cha-cha. Los Gabinetes al principio eran unos tíos muy siniestros que hicieron tres singles muy chulos. Incluso en el primer disco tienen una versión de Un día en Texas. Nosotros vamos a poner el segundo single, que se llama Olor a carne quemada. No conocía yo esta faceta de los Gabinetes Caligari. Sí, sorprendente. El cambio a rock torero que hicieron después fue un giro dramático. Sí, ¿y eso por qué? ¿Lo sabes? No. Debieron de aburrirse. No sé, la onda siniestrilla en verdad tampoco duró muchos años. Un poco después del pum más radical, 81, 82, pues unos añitos. Ya, lo raro es que mantuvieran el nombre y todo, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Se darían a conocer un poco. Y ya y continuaron con él. Daba pereza, ¿no? Empezar de cero. Buscar otro. Claro. Hay que leerse otro libro, buscarse otro nombre y ese ya le había gustado. Lo sacaron de un libro. Yeah. Vamos a continuar en la capital. No hemos salido casi de Madrid y continuamos con Décima Víctima. Este grupo está formado por un par de chavales buscavidas y un par de hijos de un cónsul sueco. Grabaron entre el 82 y el 84 un par de LPs y bastantes singles. Es de lo más tenebroso y lúgubre, las letras son súper tristes, el disco entero es para cortarse las venas, a mí me encanta, desde luego. Y la canción que vamos a escuchar es Un hombre solo. la vista en su equilibrio. Sobre su frente la carpa recuerda un rito tan triste como antiguo. Un rito antiguo. Sin riesgo ninguno, mil ojos desconocidos que le observan. Esperan en su silencio que un leve fallo le pierda y caiga en tierra, sobre la tierra. Solo, décima víctima. Vamos ahora a cambiar, nos vamos a ir a un conjunto de Vigo. No es estrictamente siniestro, pero da igual. Está muy chulo y la canción, en verdad, tiene una letra bastante interesante. Estamos hablando de Golpes Bajos. Germán Copini cantaba con Siniestro Total y bastante bien y con buen éxito, pero tenía un grupo paralelo con Teo Cardalda, el de Cómplices, sí, el de Cómplices. Y le gustó más ese proyecto y se cambió y empezaron con Golpes Bajos. Grabaron un LP, varios más y single y algún single. Y vamos a escuchar la canción Fiesta de los Maniquíes. Los maniquís bailan con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello. Oh, oh, oh. Miradas de cristal bajo el saxo envueltas, perfecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los cómo te encuentras. ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu taranza que te esperan cenicienta. Fiesta de los mariquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los mariquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los mariquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los mariquíes, no los toques, por favor. Vamos a ir a Valladolid, al año 1983, y un grupo muy poco conocido que se llaman Crónica Negra. Este grupo tiene influencias de Bauhaus, Killing Joke, Joy Division. Dieron conciertos con Golpes Bajos, con Rodia Futura, y sin embargo no pudieron grabar nada. Pero ahora hemos podido conseguir a través de internet esta canción, Brujas, Crónica Negra. Fosos, fosos de agua, bruja, bruja, bruja, bruja, hechizos, traicioneros, bruja, bruja, bruja, luces, luces y vientos. Las piedras brillan como el fuego, bosques, bosques. hechizos traicioneros. Brujas, brujas, luces, luces y vientos. Y ahora nos desplazamos a Castellón, en un pisplas, vamos cambiando de ciudad. El primer concierto de este grupo, que se llama Funeraria Vergara, fue el anticipo de la famosa Tomatina. El concierto lo dio el cantante metido en un ataúd y los del grupo vestidos de nazarenos. Parece ser que aquello fue la hecatombe y ellos están contentos. Grabaron maquetas y solamente un tema grabaron en un LP, que fue un recopilatorio de grupos de Castellón que se llamaba Nacional 340. Y ese es el tema que vamos a escuchar, El Difunto. Ahora le toca el turno a Betty Troop, un grupo valenciano, no nos vamos a engañar, más fashion que siniestros, pero que tienen una canción muy chula que se llama El Vinilo. vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a poner grupos actuales, que no todo lo bueno se hizo solo en los 80, ahora también hay cosas que merecen mucho la pena, como por ejemplo el siguiente grupo que se llama Paralíticos. Es de principios de los 90, pero ya os digo que sigue en la actualidad. Anteriormente se conocían como Vacaciones en una silla de ruedas. Tuvieron algún tipo de disputilla y pasaron a ser Paralíticos como homenaje a Parálisis. De hecho, el bajista de Parálisis, Rafa Balmaseda, colabora con ellos. Tienen 4 CDs y vamos a escuchar la canción Se murió por el camino. Los Paralíticos. Vamos a seguir con Eyaculación Postmortem, un grupo de Barcelona que llevará ya pues sus más de 10 años haciendo buenos conciertos. Tienen influencia horror punk, electrónica, gótica y tienes unas actuaciones en directo muy peculiares, cuanto menos. Vamos a escuchar Tú vienes del negro y nosotros volvemos de gris. Thank you. es en la oscuridad. Mezclábamos nuestra sangre. Escuchábamos Bauhaus en Ander y bebíamos vino en aquella red. Todo aquello pasó y en su lugar están vacías las calles. Seguimos en nuestra andadura siniestroide con un grupo de Bilbao actual, igual que los anteriores, que se llaman Carniceros del Norte, haciendo una versión de una canción de las más versionadas del año 80, que es Un día en Texas. Y ahora, para finalizar, Cartagena Power, nos vamos con los Cante Pinrélico y su tema Colmillos Largos. Bueno, Estratos, pues se nos acaba el tiempo. Ha sido una pena, se ha pasado muy rápido, como todo lo bueno. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es que podemos repetir cuando queramos. Sí, esperemos que me vuelvas a invitar y vendré gustosamente a estar un ratito aquí contigo y con todos vosotros. Claro. Pues despedimos el programa. Un saludo y que lo disfrutéis. Un beso, familia. Nos vemos en los bares.